11:38. ¿Cómo va el partido W de la Copa Davis? ¿Se ve de ahí? En estos momentos está parado. ¿Perdió Argentina? ¿Cayó Argentina en el tiebreak de dobles de la Copa Davis? ¿Puede ser? Muy bien, está el país detenido por este evento deportivo. Así que bueno, así estamos. No, ¿qué pasa? Está, no veo nada, por eso no hay nada, no hay ningún anuncio y toda gente fuera, uh-huh. Entonces no sé, no dice quién ganó, quién no ganó. Uh-huh. En estos momentos está haciendo declaraciones. Argentina está volviendo a su lugar histórico en todos los deportes, ¿no? Al lugar que nunca debía haber abandonado, claro que sí. Muy bien, bueno, decíamos, se presenta Riquelme como candidato a vicepresidente de Boca. Ah, muy bien. Va a jugar en la lista de Amor Ameal y Pergolini, digamos, en contra del oficialismo. Así que, al parecer, va a ser un año difícil para el macrismo, ¿no? Pues está, digamos, hay una posibilidad cierta de que pierdan también la elección en Boca. Así que, bueno, veremos. Las ansiadas vacaciones, ¿no? Para el presidente y para Angelici. Pero él, viste que no tiene problema, él si tiene que irse de vacaciones se va, no tiene mucha historia. Sí, es verdad. Así que está bien. Bien, para ilustrarnos acerca de este y otros deportes. Sí, está sentado aquí en la mesa hace rato, pobre. Sí. Porque tenía que hacer tiempo. Lo que tiene que aguantar, ¿eh? Claro. Lo que tiene que aguantar, pobre. Se lleva una sobredosis de éxito el señor Jorge Goyeneche. ¿Cómo le va tanto tiempo? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Acá estamos, disfrutando del éxito. Muy bueno, muy bueno. Justo ustedes estaban hablando, nos reíamos hace un rato, de la sisa, ¿no? De la sisa, sí. Que es la medida de la manga, de la boca de la manga de para la remera. Para tipo, sisa, con dos S, la segunda vez, que es el inventor del ajedrez, que es lo que venía después. ¡Bueno! ¡Hay un inventor del ajedrez! ¡Es genial! Mítico, digamos. No, es una leyenda. Uh-huh. En general, los juegos, todos los juegos están muy ligados a nuestras emociones, a nuestra infancia, a nuestras, bueno, a todas las épocas de la vida, y están ligados al arte y especialmente a la literatura, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hay un cuento hermoso de Cortázar que se llama Final del Juego, que recomiendo, que es muy, por supuesto está muy bien escrito y es muy emotivo, está muy bien, refleja precisamente ese paso de la niñez a la adolescencia. Sí, excelente. Pero bueno, quería hablar... Las chicas que se disfrazan para cuando pasa exacto, el tren. Exacto, más o menos lo que charlábamos hoy, de ponernos musculosas en el tren. Sí, bueno, eso, tienen un cajón con ropa y van y se visten cuando pasa el tren y un día pasa un chico. Bueno, pero no era justamente de eso, lo que pasa es que está vinculado. Quería hablar del ajedrez, hay dos sonetos de Borges que se llaman Ajedrez, que pensaba leer al final. Pero la historia del ajedrez es muy interesante porque se pierde, bueno, para usar la frase, el lugar común, en la noche de los tiempos. No sé si escucharon alguna vez esa frase. La noche de los tiempos, me da periodismo deportivo. Un día vamos a hablar de estas frases hechas. Otra que me gusta es la que estamos derivando, la punta del iceberg. Sí, muy buena. Y otra es, porque vos, Mario, de lo que me estás hablando es de la foto. Yo te hablo de la película. ¡Muy bien! Y con eso, qué buena expresión. Con eso anulé toda la conversación. Todo tipo de argumentos. Son buenas fórmulas para pasar por culto. Claro, y no decir nada. Claro, básicamente, claro. Bueno, la cuestión es que se atribuye el origen o la invención del ajedrez a los chinos, a los hindúes. Pero hay una leyenda hindú que cuenta que un rey que le dio dolor de cabeza esta leyenda a los matemáticos, porque cuenta que un rey, que estaba muy triste porque en la batalla en la India hace miles de años había perdido un hijo, una cosa así muy fuerte, y no quería seguir en el combate, recibe la visita de Sisa, que es un joven de ahí del pueblo que inventó el ajedrez. Entonces le muestra el juego del ajedrez, y el rey, después de aprender y de empezar a jugar, queda encantado con ese juego, y le dice a Sisa, bien a la manera de los cuentos orientales, bueno, que pida lo que quiera. Claro. Y el tipo, en lugar de pedir imposible, que yo, que salga campeón de fútbol a algún equipo o cualquier cosa por el estilo, o cosas por el estilo, o que gane la selección de la izquierda en la Argentina, por ejemplo, sí, no, mejor que no pidan eso. No, en lugar de pedir un imposible, el tipo le dice, bueno, no, quiero un, tiene 64 casilleros, claro, o de tiro esta, escaques, escaques, se llama. Muy buena. Sí, tiene 64 casilleros. Entonces, Sisa le pide un grano de trigo por el primero, dos por el segundo, y así duplicándolo. El rey dice, chao. No sé cuánto es. Al día siguiente, claro, vienen los ministros de este rey, y dicen, no alcanza la producción de trigo del reino para esto. Para pagarle a Sisa, claro. No alcanza. Es el equivalente, dicen, a más de una producción anual mundial. Repiensen, 1, 2, 4, 8, 16, 32, no salimos de la primera fila. Claro, una progresión geométrica. 32, cuando pasás a la tercera, cuarta fila, tenés 8. Sí, toneladas y toneladas. Toneladas y toneladas. Es imposible. Por supuesto, imagínense, Sisa como terminó. Lo liquidaron a Sisa. Le cortaron la cabeza. Por preguntar por la Sisa. Por pedir volvete, claro. Con la Sisa con una sola vez. Ah, vos sos canchero, tomá. Mirá. Mirá, vení para acá. Muy bien. Bueno, la cuestión es que hay muchas historias en torno al ajedrez. Por ejemplo, una es con respecto a las piezas, porque la torre es obvia, el caballo también, los peones, por supuesto, van adelante, son los que mueren primero. Eso es obvio. Es otra de esas frases, ¿no? La de, claro, sí, muy bien. Exacto. Pero aparte ha sido a lo largo de toda la historia, sí, ¿no? Sí, sí. En la época es de muy la gráfico, India, es muy gráfico el ajedrez. Sí. El rey y la reina, bueno, denotan algún sistema de gobierno. Pero está el alfil. El alfil eran los elefantes, porque en algunas representaciones se hacía con figura de elefante, porque se usaban en la guerra, claro, los elefantes. Ahora, en inglés el alfil se llama bishop, que claro, es obispo. Eso te iba a preguntar, sí, justamente. Y tiene ese tajito, si sí. Es la, el gorro, la mitra que usa, claro, el obispo. Y aparte, no sé si se acuerdan cuando les comentaba lo del calendario, que los ingleses no habían adoptado el calendario gregoriano porque todavía, bueno, etcétera, Gredolina, ¿no? Sí. Etcétera. Bueno, lo mismo pasa con, por una cuestión religiosa, con el obispo. La figura más taimada que hay en el ajedrez es el alfil. Porque cuando vos aprendés a jugar, bueno, la torre es directa, ¿no? Va así. Sí. El caballo con su quiebre, pero vos lo ves. Pero el alfil te sale en medio, o sea, se cruza, es una diagonal lo que hace. Sí, entonces sí, te sorprende. Es medio ladino. Dice, estoy usando un adjetivo con el que Borges lo califica en esta poesía que voy a leer. Ladino. Que le... Ladino, así, sí, jodido, digamos, sí, ¿no? Y, qué anticlerical que estás jugando. ¿Cómo? Qué anticlerical. Y, sí, bueno. Ahora me quedé pensando con el tema de la relación del ajedrez con la religión y tal. Y ahora que me nombran los alfiles, los bishops, el rey tiene una cruz. Yo lo veo ahora. Ahora, no es que vengo con una teoría ya pensada, pero ahora lo veo claramente católico romano, casi. Sí, sí, claro, porque el ajedrez entra en Europa con los árabes. Uh-huh. Y los árabes entran en Europa en el siglo VIII, más o menos, entran en España, si mal no me acuerdo, la batalla de Guadalete en el 760 y pico, me falta pico, pero por ahí anda. No, pero ya metiste 760. Sí, si no, sí. Yo podría decir batalla de Guadalete. Sí. Muy bien. Y, y entran por Gibraltar, obvio, por el estrecho, son los primeros que se meten. Y entre otras cosas llevan el cero. Claro, número cero. Porque hasta ahí se usaban los números romanos. Exacto. Lindo para sumar y restar. Te encargo. ¿No? Sí, te la encargo. Te la encargo. Cambio con el cero, se acomoda todo. Bueno, así que lo de la cruz fue la figuración, digamos, que hicieron ya a partir de la Edad Media, de las piezas. Claro. Vieron que hay muchos juegos de ajedrez que se hacen, qué sé yo, conquistadores contra aborígenes, o qué sé yo, jugadores de equipos de fútbol, se hacen todas representaciones así, sí. Algunas muy muy interesantes, muy artísticas. Sí, es verdad, porque el ajedrez por ahí debe ser por los años, ¿no? Que tiene acompañando a nuestra civilización. Por sí, puede ser. Aparte que se presta, porque son otras figuras distintas, ¿no? Es como con los juegos de cartas. Las cartas, de, alguna vez podríamos charlar de eso y la literatura, pero los juegos de cartas también tienen representaciones distintas, ¿no? No solo las cartas comunes, de cuatro copas, digamos. Por ejemplo, sí. Tienen otras. Y, bueno... Y en mi caso personal, que a nadie le interesa, pero yo lo, por eso lo voy a contar. Estamos en radio, Jorge. Estamos justo en la calle 54, sí. Y yo viví en 54, 3 y 4 de chico. Nos mudamos ahí del dique, o sea, nos venimos para el centro, mis viejos nos venimos para el centro, y nos mudamos ahí. Y mucho tiempo después me enteré que la casa de enfrente era la de Rodolfo Walsh. Ah, mirá. Sí. Justo enfrente... si ustedes vieron la película El Vecino, en la que trabaja Arauz, que se filmó en... El Hombre al Lado. Sí. El Hombre al Lado, la que se filmó en la Casa Curuchet. Bueno, hay, no, casi no hay exteriores, digamos, de la ciudad, hay de la casa. En uno de esos exteriores... De la casa y de la impecable camioneta del personaje de Casa Arauz. Pero hay una parte en la que el arquitecto medio tilingo, para ser bueno, que lee ahí... va pasando y Arauz lo saluda, lo ve. Bueno, en esa parte se ve la casa de Walsh de un lado y la casa que era de mis viejos, ahora hay un edificio de otro lado. Iba esto, que cuando yo era chico iba al club de ajedrez. Claro, acá está en 54 y 6. Y bueno, y ahí miraba cómo jugaban y había gente grande jugando. Y después me enteré que entre esa gente grande que estaba jugando estaba Walsh. A Walsh le gustaba mucho jugar al ajedrez. Sí, jugaba ahí, claro. Y jugaba ahí. O sea, ni yo lo vi, ni él menos a mí, ¿no? Pero bueno, pero esas cosas, esas coincidencias extrañas. Sí. Walsh tiene un cuento que tiene un nombre raro, pues una palabra en alemán, que es Zugzwang, que quiere decir obligación de mover. Zugzwang. Cualquier movimiento, pero miren que... Yo de ajedrez más o menos algo sé, pero esta palabra no la conocía. Alude a una situación en la que uno, cualquier pieza que mueva, que en el caso de que uno mueva cualquier pieza, va a estar perjudicado. O sea, no tiene salida. Claro. Entonces, bueno, eso es también metafórico, en fin. Y en ese cuento, Walsh cuenta con, de otro lugar emblemático de la ciudad de La Plata, que es el barrio Rivadavia. Ah, donde también iba el chico, no existe más. Sí, ¿dónde Rivadavia? Era el Rivadavia? 47, 7 y 8. 47, 7 y 8. Había billares, había, se sentaba la gente a tomar algo, los grandes, ¿no? ¿Por qué zona, digamos? Porque ¿por dónde están las casas de hamburguesas, digamos? De la mano enfrente, a mitad de cuadra, enfrente de esas... De las hamburgueserías. Ah, no, perdón, ahí de los dos lados. Ahí de los dos lados, sí, sí. Digamos de esta misma mano, de la mano de los impares. Bien. De esta misma mano. Bien. ¿Dónde están los jueguitos? ¿Dónde están los jueguitos? De la mano de los impares, o sea, ¿cómo está? No, de este lado no. Bueno, importa, no nos perdamos en esto, sí. Bueno, ahí estaba el barrio Rivadavia y este cuento transcurre también en el barrio Rivadavia. Y está, que también es un lindo cuento, juega él, un personaje que es él, digamos, y un comisario. Uh-huh. Y el comisario le cuenta una historia y se devela a raíz del juego de ajedrez. Uh-huh. Es ingenioso el cuento. Bueno. Si no me equivoco, Jorgito, en Operación Masacre también está mencionado el club de ajedrez. Sí, sí, que sí. O en su prólogo o en alguna parte Walsh cuenta de que está ahí en el club de ajedrez. Sí, pero no me acuerdo exactamente la parte, pero sí, sí, cuando salen. Sí, sí, sí. O allí le es cuando... Pero me parece más que en el prólogo, porque después transcurre más en... Sí, sí, en 54 años le decís vos también. Sí. Bueno, les leo una de las de los dos sonetos de Borges que apareció en el 60, sí. 1960. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro, este juego es infinito. Bueno, además está decir que la adjetivación de Borges para las distintas piezas es perfecta, ¿no? El turro de Jaureche diría químicamente puro. De manera despectiva, decía que Borges era el escritor químicamente puro. Bueno, claro. Dentro de todo no está mal. No, reivindicando, claro, reivindicando cierto barro popular, digamos, claro. Como que puro por no manchado por esto. Por ejemplo, tiene hallazgo como... hay algo que se llama encabalgamiento en poesía, que es cuando la frase se interrumpe y sigue en el verso siguiente, claro. Y Borges la usa para el caballo. El verso dice las formas, Torre América, ligero, caballo, armada reina, rey postrero. Ajá, o sea, que hace un encabalgamiento hablando del caballo. Bueno, ¿cómo le gustaba la joda? Esas cosas. Es un hombre a que le gustaba mucho la joda, Borges, sí. En ese sentido. Sí. Claro, nada de ir a los finales. No, podemos hablar un día de la joda, porque Borges, ahí donde lo ven, era bastante jodón y venía mucho a La Plata a... Como dijo el filósofo, a putanear. ¡No, me digas! Se me ha caído un prócer. ¡Es muy bueno! Ya podemos hablar otra vez de eso. Jorge repite mi estilo de prometer y no hacer después, ¿no? Sí, somos, pero genera somos expectativa. Grandes prometedores de cosas que no hacemos. La gente en calle 12 empieza a pararme y a decir, cumplí con las promesas, cumplí. Sí. Y yo, bueno, hago lo que puedo. Esto es lo que me dejaron. ¿No se quiere llevar esta musculosita? Es la herencia, no, es la herencia recibida. No tiene nada que ver, pero no importa. Esto es la punta del iceberg. Muy bien, adelante, Jorge. El segundo soneto. Sí. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No sabe que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Bueno, acá está la religión de Borges, que no tenía religión. Entonces usa esa especie de sofisma para demostrar la inexistencia de Dios. El jugador mueve a la pieza, Dios mueve al jugador y otro Dios atrás, y así. Y, ¿no? Así. Y a Omar que menciona es Omar Khayyam. Es un poeta y filósofo árabe del siglo XI, matemático también, que escribió sobre el ajedrez y habla de la lucha entre el día y la noche, es el paso del tiempo, es la vida, como una eterna lucha, y acá el adjetivo adamantino, ¿no? Sí. Un rigor de diamante. El diamante es indestructible, ¿no? O sea, está regido por está marcado por un rigor adamantino. No hay con qué darle. Sí, en mi barrio. No hay con qué darle, muy bien. Bueno. No hay con qué darle a Borges tampoco, ¿no? Esas poesías. No, es químicamente puro. sigue. Hay un cuento de Edgar Allan Poe, donde hay una especie de discusión entre... Una máquina, un robot. Que compara, habla de inteligencia y de, creo que de ingenio, y dice que el ajedrez es más, digamos, está asociado con la inteligencia, pero tiene más que ver con el análisis. Dice que es mucho más, desafiante de la inteligencia el sencillo juego de damas. Todas las piezas son iguales, todas se mueven igual, y entonces ahí hay que dibujar. Dice, el asunto con el ajedrez es como todas las piezas se mueven distintas, con un análisis riguroso dice no es necesario de mucho más bla, bla, bla, bla. Y la prueba actual está en que ahora desde hace bastante juegan las computadoras, claro, y la única manera que hay de ganarle una computadora es engañándola, porque claro, son absolutamente racionalistas, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces y hay mucho del juego del ajedrez en la literatura, muchísimo. Y sí, por todos lados. Hay mucho más. Sí, Abelardo uh-huh. Castillo tiene, hay muchos, uh-huh. muchas obras en las que aparece el ajedrez. En Poe hay una, ahora que decía, no le había tenido en cuenta eso, pero me acordé que hay un misterio con alguien que es una especie de robot uh-huh. y juega al ajedrez. Si es invencible, bueno, hay que leer el cuento porque si no lo voy a... Sí, sí. Voy a qué linda es la imagen, qué linda es la imagen de la gente jugando el ajedrez en espacios públicos, ¿no? Sí. En plazas y eso. A mí es una imagen que me encanta. Porque hay en Buenos Aires, sobre todo, acá en La Plata no sé si queda alguna, pero en Buenos Aires quedan todavía plazas con mesas, claro, con el tablero de ajedrez, ajá, y que se usa eso, que se junten a la tardecita, uh-huh. a la noche. Le saca todo ese costado de, digamos, que parece que fuera el golf. Claro, de la aristocracia. La aristocracia, no es así, porque se juega con... cualquier pieza, hasta de cartón, la CF, exacto. O robás en el club de ajedrez, se han dado casos de gente que se ha llevado alguna que otra pieza, el club de ajedrez 54 esquina 6. Sí. Sí. No se puede hacer. No quiero indagar. No quiero indagar porque se termina. Claro. Ah, me falta un peón blanco. Un peón. A mí me, en ese sentido que decís vos, me gusta mucho la gente que juega simultáneas. ¿Viste esos que son grosos y juegan 10 tableros? En 10 tableros, ahora vengo, tac, contra 10, se sí. van pasando, tic, tic, tic, tic, y van ganando. Breve anécdota, un tío de mi señora, hace mucho tiempo, el tipo era muy grande, ¿no? Uh-huh. Mucho tiempo vino, supongamos, un Karpov. Sí, claro, un ruso de esos, un ruso de esos capos. Sí. Y en un club de acá, no sé si en gimnasia, en estudiante, jugó simultánea con un montón de tipos. Entonces el tipo iba pasando y pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y cuando juega Don Carlos, el tío de mi mujer, el tipo pega la vuelta y se queda 30 segundos mirando. Ah, y hace un movimiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces sigue, ta, ta, ta, y cuando vuelve lo mira y mueve así nomás, porque era una boludez lo que había hecho. Sí. O sea, los otros habían jugado lo que correspondía. Este Carlos no es que había hecho una genialidad, sino que había movido cualquier boludez. Se lo desarmó. Ah, excelente. Lo sacó de su... Claro, de la ¿qué apertura es esta? Porque hay libro, apertura italiana, sí, claro. Apertura no sé qué, ¿viste? No, no, uh-huh. Esto es apertura Don Carlos. Gracias, Jorge. Por favor.